Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, repudio. Una adolescente filmó a su abuelo mientras la acosaba y logró que lo detuvieran. El video fue realizado por la mujer de 16 años y muestra cómo su abuelo la acosa. El hombre de 72 años fue detenido tras un allanamiento en la zona norte de Tucumán. La filmación del acoso fue subido a Facebook y la joven denunció la complicidad de su padre, quien no le creyó la denuncia. Reforzar. Nuevo protocolo del Gobierno Nacional para el transporte público. Las pautas mínimas de higiene y prevención incluyen la señalización de la distancia social en las paradas, la toma de temperatura a choferes, la provisión de alcohol en gel y el uso obligatorio de barbijos. Se fijó una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. La disposición alcanza al transporte automotor urbano e interurbano de pasajeros y al transporte de cargas. Rosca, principio de acuerdo en la Cámara de Diputados para volver a sesionar. Sería en una modalidad mixta, ni sesión remoto, pero tampoco presencial. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, condujo la reunión de labor parlamentaria. Allí se acordó que solo los presidentes de los bloques estarán en el recinto y el resto de los diputados participarán en forma remota. Riesgoso dengue, alerta en el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Son más de 5.000 infectadas. Científicos afirman que el mosquito se adaptó al frío y que somos una zona de alto riesgo. El 94% de los pacientes contagiados no viajó a las zonas endémicas como el noreste argentino o el país de Paraguay. Esto confirma que hay una extensa circulación local de la enfermedad. El barrio más afectado dentro de la ciudad es Flores, seguido por Barracas, Soldati, Villa Serfiel y Villa Lugano. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, hasta las 8 de la noche hacemos algo con R por FM La Tribu 88.7. Ariel Smith, mi nombre, quien les habla y los voy a estar acompañando por 53 minutos prácticamente. Gracias al compañero Manu Palacio, que está en la conducción técnica de este programa, entre otros de sus roles. ¿Sabe la gente que vos sos el mismo que hace las demás cosas? No lo tenés claro, claro. No podés saber si la gente sabe que sos el mismo que hace las demás cosas. Supongo que sabrán que es el mismo que los viernes hace aquí al aire de Algo con R su espacio musical, por ejemplo, entre otras cuestiones, con otras tareas que tiene en este programa y en esta casa con parlante. No es el único multitasking, pero es el que nos toca hoy darle su debido reconocimiento. Así que vamos a estar en sus manos hasta las 8 de la noche. ¿Ya pensaste tus estadísticas? ¿No tenés claras tus estadísticas para incluir en las filminas? ¿Te gusta la palabra filmina? Volvemos a la consigna anterior. ¿No te gusta la palabra filmina? Muy bien. ¿Diapositiva? ¿Te gusta más diapositiva? Mirá vos. Yo no sé cuál es la diferencia entre la filmina y la diapositiva. Quiero que lo sepas. Claro, pero cuando uno... diapositiva es un soporte fotográfico, nos dice acá el compañero. Pero viste que cuando empezamos a usar PowerPoint se hablaba de diapositiva, ¿o no? O yo estoy equivocado. Sí, también. Bueno, porque se parecía, capaz, qué sé yo. Bueno, te preguntaba por tu estadística porque es justamente lo que estamos consultando, preguntando, indagando en todo el aire tribal en esta nueva edición del sorteo colectivo que ya lleva 3 semanas o 2 semanas. ¿Esta es la segunda? Esta es la tercera, 3 semanas, por eso, está bien. Lo dije bien y dudé, pero está bien preguntar. Tercera semana del sorteo colectivo que hacemos aquí en La Tribu con compañeros de Eso Que Falta y Charco de Arena, preguntándonos qué estadística de tu cuarentena pondrías en las filminas del presidente Alberto Fernández. Pueden respondernos mediante todas las redes sociales de este programa, de la radio o de los demás programas también, y van a estar participando por bolsones de la UTT, por... Claro, es cierto, ahora van a estar participando justamente por bolsones de la UTT, por bolsones de Mecopo, por bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo o por una comida de dúo vegano, que son 4 hamburguesas y un queso vegano. Todos esos premios los vamos a estar sorteando a quienes participen. Y sí, les decimos, como Agustina, que luego de ser ganadora y de pasar a retirar su premio y de cocinarlo, nos mandó una foto y nos contó que estaba disfrutando de una sopa que había ganado en Algo con R. En el caso de ella, había participado mediante este programa, así que le agradecemos y la invitamos a seguir participando, por supuesto, porque como esto es un sorteo legal y legítimo, podría verse nuevamente beneficiada. Vamos a estar hasta las 8 de la noche. Seguimos analizando, recorriendo diferentes ejes y puntos de vista de lo que nos depara este contexto de pandemia, de aislamiento social obligatorio. En el día de hoy vamos a analizar las cuestiones gremiales, los conflictos laborales y la decisión de la CGT de firmar un acuerdo con la UIA. Eso en la primera parte, y en el segundo vamos a estar intentando indagar acerca de cómo se vive esta pandemia en las diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires y demás barrios populares, de la mano de los compañeros y las compañeras de La Garganta Poderosa. Hasta las 8 de la noche hacemos Algo con R. Ahora arrancamos musicalmente y lo dejo en tus manos, Manu, porque no abrí la grilla. Crimes, that in my soul. pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Catorce minutos pasan de las 7 de la tarde. Vamos a estar en este segmento del programa metiéndonos un poco en la continuidad de la vida laboral de argentinos y argentinas que en este caso tienen la posibilidad de contar con un trabajo en relación de dependencia, con un trabajo formal, pero aún dentro de ese sector que en este contexto podríamos hablar de privilegiades, hay diferentes realidades y hay muchísimas problemáticas por empresas, fábricas, diferentes industrias que se encuentran cerradas y sin actividad en este momento. Justamente la novedad del día de ayer, del día de hoy, es que la CGT se reunió mediante en forma virtual y han acordado con la Unión Industrial Argentina un acuerdo en el cual para los trabajadores y las trabajadoras que resulten suspendidos en este contexto se establezca una suma no remunerativa de que equivalga al 75% de su salario neto habitual. Respecto a esta cuestión, dando algunas explicaciones y también algunos detalles, en declaraciones radiales Héctor Daer decía lo siguiente. La realidad es que esto es lo que genera incertidumbre a un universo mayoritario de trabajadores, de servicios, de industrias, etcétera, que no trabajaron desde que comenzó la pandemia, van a seguir hasta el 10 de mayo y uno no sabe si van a seguir o no en estas circunstancias. Esto lo que hace es generar un piso de ingresos y garantía del empleo. Esto lo que genera es una certidumbre y es un piso. Aquellos que por acuerdo colectivo pueden ir más del 75% porque sus empresas y sus sectores tienen la espalda, lo hacen. Por abajo, solo pueden ir aquellos que acuerden en forma colectiva y fundamenten muy fuertemente la situación. Si no, el piso es del 75% de ingresos. Es para los trabajadores que producto de la cuarentena no sus actividades no funcionan. Esto no incluye ni a los que hacen home office, que esos cobran 100% del salario, ni a aquellos compañeros que por sus patologías preexistentes o por su edad no están concurriendo al trabajo. Esos cobran el 100% del salario. Estaban justamente las palabras de Héctor Dae, quien hacía más o menos un recorrido de qué es lo que firmaron, por un lado, desde el punto de vista de la CGT. Argumentan que, bueno, esto en realidad es una solución, brindan certidumbre a trabajadores y trabajadoras que están en la posibilidad de ser suspendidos o incluso despedidos, dijo Andrés Rodríguez en otras declaraciones, y aclaraba que aquellas personas que están haciendo home office o que no están yendo a trabajar por encontrarse en grupos de riesgo o diferentes circunstancias, no es para ellos, para quien se hace este acuerdo, sino justamente para aquellas personas que puedan llegar a ser suspendidas. Pero para meternos mucho más profundamente en esta cuestión y en el mundo gremial, sindical, vamos a comunicarnos con un amigo de la casa, en este caso Jorge Duarte. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, sí, todo bien. Me alegro. ¿Ahí un poco en cuarentena y un poco laburando o más o menos? No, laburando en aislamiento, digamos, saliendo lo menos posible y la mayor parte del trabajo desde casa. Bien, eso es uno de los casos que como novedad ha traído este contexto al mundo del trabajo, pero hay muchos otros casos. Recién escuchábamos nosotros a Daer comentando un poco, explicando un poco el acuerdo que firmó la CGT con la UIA. Sí, ayer un poco sorprendió, se estaba negociando, estaban las charlas bastante empantanadas, porque lo cierto es que el acuerdo entre la CGT y la UIA no es que tiene directamente impacto en el mercado de trabajo, porque tiene normativa de ley, digamos, porque tiene fuerza de ley. Lo que hicieron la CGT y la UIA fue mostrar una decisión política fuerte avalada por el gobierno nacional de cómo resolver las situaciones de suspensiones en las distintas actividades que hoy están paralizadas por el aislamiento, fundamentalmente en la industria y en el comercio y en los servicios. Como decíamos, si uno lee el texto que se firmó entre la CGT y la UIA, va a encontrar que dice, acuerdan recomendar, o sea, es prácticamente una recomendación para los gremios adheridos a la CGT y para las empresas adheridas a la UIA, de cómo resolver la situación. Ahora que el Ministerio de Trabajo después lo rubrica con alguna firma del Ministerio de Trabajo y simplifica algún tipo de modalidad express para solucionar esas situaciones y evitar la cuestión burocrática, pero hoy no tiene más que una resolución fuerte de decisión política de la Central Obrera de cómo tratar esta diferencia, digamos. A ver, uno puede hacer rápidamente dos análisis. Por un lado, puede decir que hay sindicatos convalidando rebajas salariales. Por otro lado, puede decir que hay sindicatos, como decía Daer, llevándole certidumbre a trabajadores, trabajadoras que desde el 20 de marzo que no están en actividad y que seguramente tienen ciertas amenazas de suspensiones o de no cobrar la totalidad de su sueldo. ¿Cómo lo ves vos, teniendo un panorama quizás más general de los diferentes sectores? Mira, yo te digo, en la práctica la situación ya se estaba generando igual. En todas las actividades, la discusión sobre cómo se acercar las diferencias en las suspensiones ya se estaba dando. La UOM ya tenía las charlas con las cámaras empresarias sobre cómo iba a saldar las suspensiones. Ya lo había hecho el ESMATA, lo habían hecho los textiles, el sindicato del calzado, el sindicato del petróleo. Era algo que en el mercado de trabajo se estaba gestionando, no es una novedad. Lo que está tratando de hacer la CGT en este caso es uniformizar, tener un contexto más o menos homogéneo para todos en esta situación. Y en todo caso, a mí lo que me resulta extraño es que no se haya planteado algún tipo de segmentación de las suspensiones, digamos, porque no es lo mismo perder el 25% del salario para un petrolero que ganaba más de 100 mil pesos, que para un metalúrgico que ganaba 30 monedas. La situación es demasiado heterogénea como para saldarla de esta manera. Y lo otro que uno podría poner en cuestión es si la CGT no podría plantear que este salario que el trabajador deja de percibir, no lo podría percibir más adelante, digamos, como una especie de préstamo a las empresas, o con algún tipo de participación en las ganancias cuando la cuestión se revierta. Esto de resignar salarios sin discutir nada futuro parece muy poco, más allá de la certidumbre que dicen los dirigentes sindicales que puede generar con los puestos de trabajo de cada 2 o 3 meses. Claro, justamente una de las cosas que te iba a consultar era si veías que este acuerdo se podía replicar en otros sectores, como vos bien decías, con la heterogeneidad que hay en los diferentes sectores de trabajo. También hay algo que está surgiendo, que ya existía, pero que en este contexto se ha hecho mucho más general, que tiene que ver con el teletrabajo o home office, como le decía Daer justamente. ¿Qué ves en este aspecto? ¿Crees que es algo que puede llegar para quedarse? ¿Crees que se están aplicando algunas normativas? ¿Realmente, como también decía Daer, se le va a pagar el 100% a todas las personas que están trabajando en forma remota? ¿Qué análisis tenés al respecto? Mira, eso va a ser también bien heterogéneo. Probablemente termine siendo esta cuarentena una especie de laboratorio de prueba forzado para muchos de las situaciones de teletrabajo. En este caso, obviamente, se mandó a todos a trabajar desde la casa sin ningún tipo de normativa ni de regulación. La discusión sobre el teletrabajo es bien compleja. Las situaciones para regular el teletrabajo tienen que ser discutidas entre los sindicatos y las empresas, encontrar un marco necesario y que el trabajador tenga la opción de aceptarlo o no, digamos, ¿no? Teletrabajar en principio puede tener muchos beneficios, pero también puede tener muchos perjuicios. No es tan sencillo tomar una decisión de un día para el otro. Probablemente uno cuando decida teletrabajar piense que en el corto plazo va a dejar de pagar, por ejemplo, el transporte o comida que tiene que pagar en el ámbito del trabajo y que puede tener mayor comodidad porque no tiene que trasladarse. Pero bueno, después cuando uno encuentra la situación de tener que trabajar en su hogar y que no tiene quizás las condiciones adecuadas o el espacio, o que la jornada se le extiende más de lo que lo haría en una situación de empleo presencial, digamos, bueno, es algo que hay que regular, que hay que negociar, que encontrarle la vuelta, que tienen que tener participación los sindicatos, porque otra de las cosas que se pierde cuando uno trabaja con esa atomización de los lugares de trabajo es la posibilidad de discutir la jornada laboral y los derechos laborales, porque obviamente en la atomización es muy difícil tener cualquier reclamo colectivo. Así que evidentemente es una discusión que se viene. El sábado, se firmó un acuerdo entre el gremio judicial de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema, que puede ser un primer paso como para empezar a encontrar alguna vuelta a esta situación. En principio va a regir solo hasta que termine la cuarentena y establece la idea voluntaria y revocable de teletrabajar con algunas condiciones, ¿no? Por un lado, la idea de tener una jornada laboral controlada por los propios trabajadores y por el sindicato, tener posibilidad de ver cuánto dura la jornada laboral de cada trabajador para asegurarlo, también tener la posibilidad de la desconexión y que el empleador le facilite al trabajador las herramientas tecnológicas necesarias para poder cumplir sus funciones correctamente, ¿no? Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, también responsable de Infogremiales, es quien está al aire de Algo con R. Te exprimo un poquito, Jorge, y te llevo para el lado de las paritarias. Aparece como novedad un acuerdo del 50% en total, un 30% sumado al 20% ya firmado, que logró para los trabajadores de aguas y gaseosas, pero vendría a ser como la única paritaria que aparece de repente en un marco que parece donde todo se va a discutir dentro de unos meses. Sí, una especie de perro verde, ¿no? Mientras todas las actividades están difiriendo las discusiones paritarias, el sindicato de aguas y gaseosas termina pactando un 50%, como vos decías, y un bono de 10.000 pesos a pagarse en mayo para los empleados de la actividad. Y ahí tiene una particularidad, ¿no? Que es que los trabajadores de aguas y gaseosas fueron declarados esenciales desde el principio del aislamiento y no pudieron detener sus actividades nunca. No habían recibido un bono como en otras actividades, entonces todo eso sopesó al momento de discutir salarios. Es una rareza en este contexto porque, por ejemplo, las negociaciones paritarias de Héctor Dar están venciendo en este momento con la rama de farmacéuticos y no se renovaron, están esperando que el contexto aclare un poco para discutir. Lo mismo de Carlos Acuña, por ejemplo, de estacioneros de servicio, por decir, de dos gremios simbólicos, los dos conductores de la CGT, postergaron sus discusiones paritarias, lo mismo hizo la UOM, dos pesos pesados. Sí, incluso. Bueno, en este contexto, Aguas y Gaseosas definió un 50%. Es una noticia que es absolutamente disidente para todo lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo. Sí, te decía que incluso mayo-junio suele ser los meses de novedades también en estatales y pareciera que no se está ni abriendo la mesa de negociación. También puede haber cierta lógica en ese sentido y también puede ser que se esté como intentando reorganizar las cuestiones sindicales, y hacia ahí te quería llevar sacándote un poco quizás de las noticias de último momento. Y hablabas vos de la cuestión de cómo se atomizó el trabajo, teletrabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su casa. ¿Cómo ves el rol de los sindicatos en este contexto? Y cómo ves particularmente por ahí a la CGT no pudiendo quizás organizar marchas, movilizaciones, y también habiendo sido parte del armado político del gobierno de Fernández? Bueno, es bien diverso, ¿no? La respuesta de los propios sindicatos a la situación es bien diversa, también es muy diversa la situación. Por eso decíamos, por ejemplo, los trabajadores de aguas y gaseosas, además de ser una negociación disidente, nunca dejaron de trabajar. Por lo tanto, la situación es muy distinta a la que pueden estar en este momento atravesando los metalúrgicos, que tienen el 90% de las plantas paradas. Está claro que la CGT además tiene que empezar a discutir su futuro. Recordemos que en agosto se vencen los mandatos de aquel triunvirato elegido en 2016, quedaron un binomio integrado por Dair y por Acuña y tienen que revalidar. probablemente tengan que entrar en un proceso de discusión y oxigenar un poco la conducción. Está claro que el desgaste que tuvieron Daer y Acuña fue muy fuerte, y si faltaba algo como para terminar de desgastarlo, era el acuerdo que acaban de cerrar con la UIA, que ya empezó a generar críticas de todos los que no están en la conducción de la CGT, desde la CTA de los trabajadores, que en su momento tenía muchas ganas de regresar, pero finalmente nunca pudo tener la puerta de entrada a Sopardo, hasta la CTA autónoma, y seguramente vamos a escuchar críticas de el espacio de Moyano y de la corriente federal de Palazzo. En ese contexto de fragmentación de la CGT y de desgaste de la conducción, seguramente habrá que encontrar otra relación de fuerzas para conducir el movimiento obrero. Si le dará la fuerza a Moyano y a Palazzo, por ejemplo, para poder encontrar alguna situación para conducir la central obrera, me parece que todavía es temprano para saberlo, pero que seguramente lo intentarán. ¿Y ves al Gobierno Nacional en este contexto, o cuando finalice la pandemia y el aislamiento, con intenciones de apoyarse más en el sector del movimiento organizado y de la CGT? ¿Tuvo algún acercamiento a Moyano en un momento? ¿Tuvo algún aparente cruce con el sector de bancarios en aquel tiempo de jubilados en la puerta de los bancos? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, habrá que ver cómo termina todo este desbarajuste del mercado de trabajo. Probablemente estemos yendo hacia una crisis sin precedentes del mercado de trabajo, lo que no le va a dar demasiado margen ni a la CGT ni al gobierno para torearse, digamos, ¿no? Lo más probable es que traten de encontrar algún tipo de equilibrio para salir de esta juntos. Hasta ahora, más allá de que mantuvo muy buena relación con Moyano, lo tiene a Daer como su hombre en el movimiento obrero, Alberto Fernández. Yo creo que él mismo va a tratar de encarar algún tipo de negociación para cerrar un proceso de unidad que contenga a todos, teniendo en cuenta el piso que vamos a tocar de situaciones en el mercado de trabajo. Un optimista, Jorge Duarte, para quienes lo están escuchando. Te agradecemos, Jorge, como siempre, y bueno, ahí recomendamos la lectura del sitio Infogremiales. Gracias, Ariel, te mando un abrazo grande, hasta la próxima. Pasaba Jorge Duarte, periodista especializado en cuestiones gremiales, analizando un poco la situación del mercado laboral, los diferentes movimientos dentro de la CGT y, bueno, un poquito la perspectiva para adelante, para los próximos meses o lo que resta del 2020. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La autogestión entre los vientos. La tribu, ex la tribu. 30 años. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión entre los dientes. 30 años. Tribu. FM 88.7. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. ¿Qué es un mapache? Maestro de la noche y de lavarse las manos. El mapache bebé es un miembro de la familia Procyonidae y la encarnación viva del anarquismo pateándote tu fea cara. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Dueño de todo y esclavo de nadie, a este animalito bebé también se le conoce como oso lavador. En español, su nombre viene del náhuatl mapachitli, que significa el que toma todo con sus manos. Un mote muy ad hoc, considerando que este animalito bebé le escupe a la idea de la propiedad privada y luego se la come. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. En sus patas delanteras posee un par de zarpas altamente diestras y ágiles, con las que puede manipular fácilmente desde su alimento hasta los medios de producción del capital. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Su rostro se esconde perpetuamente detrás del negro antifaz de la revolución. Las clases gobernantes dirán que tiene cara de bandido, pero el mapache bebé sabe perfectamente que la libertad no se compra ni se pide por favor. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Basta escarbar un poco en nuestra basura para caer en cuenta de los terribles males del capitalismo. Basta observar al mundo desde los marginados ojos de un mapache para entender que primero hay que tragar, luego viene la moral. Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón. Repíquete a los pies. Caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y copate con la economía popular. Fin de espacio publicitario. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren. El WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos hasta las 8 de la noche en Algo con R. Vamos a... Escuchame, Manu, ¿sabes qué? La profesora Paula Prati nos mandó las definiciones y efectivamente filminas y diapositivas son sinónimos, por eso no sabíamos la diferencia. Así que siempre se aprende algo nuevo, ¿vio? Este programa está para enseñar, entre otras cuestiones. Ponele, ¿no? ¿Qué? Claro, por algo la denominamos de ese modo a la compañera Pau Prati, que también, entre otras de las tantas facetas, es la responsable, en su gran mayoría, junto con usted, de la música con R, que nos acompaña todas las semanas con criterios distintos. Vamos a estar en un ratito escuchando un nuevo tema musical de El Criterio de esta semana, que es Reivindicar. Pero antes te quiero contar algunas de las respuestas que nos están enviando a el Instagram de Algo con R. ¿Sí? Vos ahora que te me estás metiendo en la vida de Instagram, podrías participar. ¿Te estás metiendo a poquito? Bueno, podrías ahí empezar a chusmear. Vas a Algo con R, buscas el posteo donde está la fotito de Sarasa con el presidente de la nación. Y ahí, por ejemplo, podés ver, finalmente podés ver el comentario de Sole Vázquez, que ayer no lo estaba pudiendo ver, así que lo podés ver ahí. Y también podés ver, por ejemplo, el de Soy Frank, que tira una serie de temas. Te dice, discos escuchados, crisis de llanto por semana, polvo levantado por metro cuadrado, minutos de guitarra. Después, por ejemplo, Andar Feliz nos dice la cantidad de harina consumida, ¿sí? Yo le quisiera agregar, espero que al final de la cuarentena poder agregar la estadística del avance de mi tesis. Por ahora viene con muchos altibajos. Sería un gran aporte. Pero hablando de aportes, bueno, justamente vamos a ir a un nuevo aporte de la música con R de este programa. Decíamos, reivindicación es el criterio, no es reivindicar, es reivindicación el criterio de esta semana. Justamente una semana que nos va a desembocar en el primero de mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Y en este caso vamos a estar escuchando a Vitaminas, que es lo que necesitamos para aguantar el día, dicen las Odio, reclamando que la jornada de trabajo de las mujeres no acaba tras las 8 horas formales que el mercado laboral establece. Las Odio haciendo Vitaminas. Mi hermano se llama Rodrigo y le patina la R. Cuarenta y dos minutos pasan de las 7 de la tarde, última parte del programa de Algo con R del día de hoy. Decíamos al inicio que íbamos a estar metiéndonos, tratando de consultar acerca de cómo se está viviendo la situación actual de pandemia de coronavirus, de De aislamiento, si es que esto es posible, por eso me trabé, me quedé pensándolo mientras lo decía, en los diferentes barrios y villas de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos justamente en comunicación con Nelson Santa Cruz, quien es redactor de La Garganta Poderosa y es vecino de la Villa 2124. Nelson, Ariel, te saludo. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Gracias, en principio, por la invitación. Siempre suma a los barrios poder hablar y contar lo que está sucediendo, cómo estamos afrontando colectivamente la situación acá. Gracias a vos por atendernos. En los últimos días se conocieron los primeros casos, por lo menos informados en forma oficial, tanto en la Villa 20 como en la Villa 31, pero la realidad es que ustedes, entre otras organizaciones, vienen tratando, vienen hablando, vienen denunciando cuestiones vinculadas a cómo afrontar, como vos decías, la situación actual de pandemia, de coronavirus, de aislamiento en los barrios, hace por lo menos un mes. Y bueno, contanos un poco esto, cómo lo vienen afrontando colectivamente y qué es lo que viene pasando en los barrios. Sí, como bien decís vos, el coronavirus ya aterrizó en los barrios. Es algo que nosotros temíamos, sobre todo por las necesidades estructurales históricas que teníamos nosotros en los territorios, digamos. Las condiciones en las que vivimos y las que venimos denunciando, no solamente como La Poderosa, sino entre muchos otros colectivos y organizaciones sociales a nivel nacional. Y bueno, como decís vos, los casos de la 1114, después en Lugano, y después en la Villa 31, que empezamos a agitar, digamos, comunicacionalmente, visibilizando un montón de problemáticas. En principio era uno, después fueron dos, después fueron tres, y hoy son 13 casos lo que estamos denunciando en la Villa 31, y la verdad es que si el Estado, si Horacio Rodríguez Larreta no se está haciendo cargo como corresponde, esto se puede ir de las manos, y la verdad es que no es lo mismo una cuarentena o soportar la pandemia dentro de los barrios populares, y se nota claramente. Mi compañera Lili, que es de la Villa 31, anoche, y tantos otros vecinos en el sector San Martín de ese barrio, no tenían luz. Y están pasando la cuarentena con muchos días sin agua, y entonces nos parece un poco cínico que la Organización Mundial de la Salud y el, digamos, diferentes comunicados estatales traten de incluso dar folletería dentro de los barrios diciendo lavate las manos, cuando son los mismos que no garantizan las condiciones óptimas de vida digna que nos corresponden, como es tener agua potable. Entonces, la verdad es que estamos muy preocupados y preocupadas dentro de los barrios, y no sabemos cómo más reaccionar, y por eso es que también nos organizamos y nos sostenemos en tejido, ¿no? Entre las diferentes organizaciones vemos cómo afrontar, y esto tiene muchos espectros. Yo soy de la Villa 2124 y tenemos diferentes problemáticas. Es decir, nosotros acá en mi barrio, como ya lo he dicho antes, convivimos con la pandemia, pero también con una epidemia. Nosotros, de los 4.000 casos más o menos que hay en Capital Federal de dengue, acá hay 450. Esas cosas lamentablemente no se visibilizan, y así como también no tenemos agua en condiciones, mi barrio puntualmente, un relevamiento que se hizo entre las organizaciones sociales, porque no hay pruebas bacteriológicas oficiales, relevó que hay 70% de la Villa 2124 que no tiene agua potable. Es decir, ¿esto qué significa? Que nosotros o no tenemos agua, o la presión es muy baja, o hay casos que salen marrón, como puede ser la Manzana 2, donde vive Santos, que tiene 59 años, es un paciente, o es una persona de riesgo, digamos. Entonces, la verdad que nos preocupa muchísimo. Es decir, la mayoría de los tejidos de agua que tenemos no son potables y son instaladas por los mismos vecinos. Entonces, eso está en el reclamo inicial, ¿no? De cómo es, de la urbanización, y no se está solucionando. Entendemos que hoy mágicamente no se puede urbanizar todos los barrios. Entonces, lo que exigimos es un plan integral para poder empezar a leer el territorio y a partir de esa lectura, en diálogo con los vecinos y las vecinas, generar las políticas públicas, porque no se puede, digamos, muchas de las cosas adaptar a los barrios. Vos podés, por ejemplo, tirar el plan de la IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que está buenísimo y lo celebramos porque en su momento funcionó, pero ahora, ¿cómo haces eso para traerlo a los barrios donde hay muchísimos vecinos, muchísimas vecinas, que no tienen acceso a internet, por ejemplo, o que hay muchas personas que no saben usar la plataforma? Hay un montón de vecinos y vecinas que hablan solamente quechua o solamente guaraní, o que no están capacitados y formados para poder hacer un trámite del ANSES desde sus casas, los que pueden, y otros tantos que no pueden, digamos, hacer el trámite porque no tienen internet, o el celular le anda lento, o tiene que subirse al techo como estoy yo ahora para tener señal. Entonces es muy complicado, y ahí es donde la organización popular está presente, digamos. Todo esto en un contexto donde, como vos bien decías, las condiciones estructurales de arranque para combatir esta pandemia son de total desigualdad con otras circunstancias, y ni siquiera son las de salubridad básica como el agua potable, que es una de las dos cuestiones básicas para prevención. La otra también es de muy difícil o casi imposible cumplimiento, que tiene que ver con el aislamiento de los casos que se detectan. ¿Qué medidas se están tomando en este sentido? En cuanto al aislamiento, es complicado, porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, como organización, tenemos el 90% de nuestras cooperativas paradas. Y así también el barrio no tiene ingresos, es decir, las changas o los trabajos informales y precarizados con la que nos toca convivir y hablar con un montón de vecinos y vecinas están paralizadas, y entonces no le están pagando y no tienen para comer. Entonces ahí es donde decir que el aislamiento esto, el aislamiento lo otro, la cuarentena esto, la cuarentena lo otro, no, la realidad es que acá en el barrio eso es muy complejo. Por eso saltó lo del quédate en tu barrio. Ahora, la pregunta es, uno ahora se queda en su barrio, pero ¿qué haces cuando en tu barrio ya está el coronavirus? Claro. Entonces, como los ejemplos que vos mencionaste de Lugano, la 1114 y la 31, que ya son 13 casos, y eso de repente, porque hasta menos de una semana solamente eran 2-3. Y entonces el aislamiento es muy complejo cuando vos no tenés agua potable, cuando vos no tenés luz, cuando vos no podés hacer la continuidad pedagógica porque no tenés internet y todo lo que ya mencioné. Y cuando, por ejemplo, en estos contextos donde estamos con lluvia constante, con este frío, la mayoría de las casas de los barrios populares de Capital Federal, por lo menos doy fe, que se inundan. Entonces, mientras estamos sacando el agua, las cloacas que entran en nuestra cocina, etcétera, sacándolo, digamos, como organizaciones, lo único que está presente la iglesia, las salitas y los compañeros y las compañeras que están enmarcados dentro de una organización, y eso también se ve muy concretamente con el tema de la alimentación. Es decir, un aislamiento dentro del barrio, vos no podés decirle a los vecinos quédate en tu casa y ya, como cualquier otro lugar que tienen cierto acceso a muchas cosas, entre ellos comer o percibir un sueldo. Bueno, entonces nosotros habilitamos los comedores. Las personas se tienen que movilizar a buscar los tuppers. Entonces, hoy en día estamos notando que la falta de trabajo y el hambre o la necesidad de asistir a un comedor para poder ahorrar lo máximo posible las changas que uno tenía, se triplicaron. Acá al lado de la Villa 21-24 está el barrio Zabaleta, que es un núcleo habitacional transitorio, y tenemos el comedor Evita, donde está Nelly, que explicó hace un par de días que tenía 250, 300 máximo raciones por día, y hoy está dando 600 a tres casas de la mía, acá en el barrio. Nosotros estamos pegaditos acá al riachuelo, digamos, está el comedor, el merendero Tacitas Poderosas, donde antes de la pandemia eran máximo 30 niños y niñas de lunes a sábado los que retiraban las raciones de merienda, y hoy en día son 190, y antes de ayer eran 145. Entonces están aumentando de manera muy rápida y las raciones no están llegando. O sea, no están llegando ni raciones, y después nos enteramos de repente que Horacio Rodríguez Larreta compra no sé por cuánto barbijos y guantes con sobreprecios, que encima llegaron vencidos, y acá no llegan esos guantes ni esos barbijos para los comedores y merenderos. No llegan las raciones, no llegan los guantes y los barbijos, me refiero al Estado, porque después las donaciones de la gente, la solidaridad de la gente, y acá mismo los tejidos que nosotros pudimos armar como organizaciones, como vecinos y vecinas, nos estamos sosteniendo gracias a eso. Y el ejemplo de sostén es que nuestras ollas populares, por ejemplo, de mi barrio, que nosotros entregamos en el fondo, acá cerca del Riachuelo, y también sobre la avenida Iriarte, estamos entregando viernes, sábado y domingo más o menos 5 ollas, donde por cada día asisten aproximadamente 150, 200 personas, y esas verduras, esas carnes y demás, nosotros la conseguimos a través de la donación de la gente que en las redes sociales nos ayuda, y también por las carnicerías, las verdulerías del mismo barrio. Y nosotros, si nosotras somos la que ponemos la plata que salen 500 pesos o 450 pesos, una garrafa, y no hay un plan nacional del Estado, digamos, de garrafas para comedores y merenderos exclusivamente. Entonces, hay una cuestión muy compleja que no están leyendo el territorio desde mi punto de vista, ¿no? Nelson, Santa Cruz. Está haciendo lo posible, pero la realidad es que acá no alcanza. Nosotros estamos sin las vecinas, que encima no están percibiendo ningún sueldo en los comedores y merenderos, que son solamente voluntarias, en su mayoría, no sé qué estaría pasando en los barrios. Nelson Santa Cruz está al aire de Algo con R, redactor de La Garganta Poderosa, vecino de la Villa 2124. Mencionaste la situación del dengue, que de alguna manera estaría quedando tapada, si se quiere, por la pandemia del coronavirus. Mencionaste también en varias oportunidades la falta de respuestas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o del Estado en general. ¿Vos crees que se está tratando de invisibilizar la cantidad de casos o la situación del coronavirus en las diferentes villas de Buenos Aires? Yo lo que sé es que están tratando de... Nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto para que lo grafique, ¿no? Una compañera salió, nos preocupa sobre todo la Villa 31, donde se está viendo el crecimiento exponencial de casos. Nosotros salimos en Canal 9 denunciando que había vecinas sin agua en este contexto, y también había casos de familiares de personas infectadas por coronavirus que no recibieron ninguna asistencia del gobierno de la ciudad, ninguna, ni psicológica, ni alimenticia, ni siquiera, y lo más importante y grave, fueron a testearlos. Es decir, el primer caso que nosotros pudimos conocer vivía con sus padres, que tenían más de 80 años, y vivía en un lugar donde vivían con otra, compartían un baño con otras 12 personas, ¿entienden? Entonces, y esos testeos no existieron hasta por lo menos una semana después. Entonces, ¿qué te garantiza a vos que hoy, habiendo 13 casos, no, yo te garantizo que no están haciendo los testeos? Entonces, ¿cómo haces para controlar la pandemia o el coronavirus dentro de los barrios si no están reaccionando como hubiesen hecho en cualquier otro lugar? O sea, si esto sucediese en un edificio de, no sé, Recoleta, donde hay una persona que estuvo en un edificio con coronavirus, yo me imagino, si el portero tenía coronavirus, me imagino que el resto del edificio ya le iban a hacer el testeo, iba a salir en la tele, todo re bien, pero como es un barrio popular, lamentablemente esas cosas no se problematizan. Entonces, cuando nosotros estábamos denunciando estas cosas en Canal 9, desde el gobierno, desde la Secretaría de Integración Urbana, le mandan un mensaje al conductor diciéndole que sí hay agua, que sí están poniendo camiones de agua, y más allá de que personalmente creo que eso no es agua, porque agua es que uno pueda abrirlo y que tenga potable en su propia canilla, eso es curita para mí, lo que hicieron fue una operación, o sea, y se notó claramente también eso, que después el que estaba en la villa con mi compañera entrevistándola dijo claramente y en vivo, bueno, no puedo ir para allá porque queda recontra lejos, es en otra punta del barrio, y claro, eso es lo que estamos diciendo nosotros, que eso, nosotros no podemos caminar media hora o 15 minutos a ir a buscar agua en un balde que no te dura nada, como hacen este tipo de camiones que te vienen y no te llenan los tanques, sino que te llenan baldes y todo eso. ¿Cómo haces para estar un día, dos y así todos los días en medio de este contexto donde ya tenemos un montón de situaciones? Y con esto del del dengue, nosotros también nos organizamos con las salitas del barrio, donde hay muchos profesionales de salud que también están de alguna manera, no están en excelentes condiciones pagas, digamos, y que entienden el territorio, y estamos viendo de conseguir repelentes. De hecho, hay vecinas que estuvieron organizándose para hacer mosquiteros y cosas así, para ver de qué manera enfrentar esto del dengue. Muy claro, Nelson. Bueno, muy cortito, se nos acaba lamentablemente el tiempo, te pido disculpas, quedaron mil cosas seguramente por hablar. No hay problema. En este contexto, como decías, ustedes igual están manteniendo comedores, las ollas populares, organizándose. Quizás quienes quieren colaborar y no pueden acercarse, o quieren dar una mano y no pueden hacerlo, ¿cómo se están organizando ustedes en este sentido? Si bien, las colaboraciones son de todo tipo, es decir, uno puede encargarse de juntar, hacer barbijos o ver de manera de conseguir guantes de látex y comunicarse con nosotros, o también a través de donaciones directas con transferencias en el CBU, y toda esa información nosotros la estamos concentrando en nuestras redes sociales de La Garganta Poderosa, es decir, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Todas las personas que quieran colaborar con nosotros como organización o como cualquier otra organización, es solamente meterse en las redes sociales, escribirnos o buscar el flyer que está por todos lados, que es el hashtag Contagia Solidaridad, para poder, digamos, darnos una mano. Y obviamente, y lo más fundamental, este tipo de ayudas, el de ustedes, compañeros y compañeras, de darnos espacios para justamente hablar, contar nuestras historias y poder denunciarlo desde por todos lados, por todos los canales posibles, y que obviamente la gente comparta lo que estamos denunciando. Te agradecemos mucho la comunicación. Queda el espacio disponible para ustedes cuando lo necesiten. Gracias, Nelson. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Nelson Santa Cruz, redactor de La Garganta Poderosa y vecino de la Villa 2124. ¿Qué es lo que hay con la aire? ¿Un cocodrilo? Cocodrilo rojo. Cocodrilo rojo. Algo a comer. Nos vamos muy rápido. Gracias, Manupa, por la conducción técnica de este programa. Se quedan, enseguida llega Vuelta Cangrejo. Y hablando del coronavirus, Manu, ¿cuándo crees que saca Netflix una serie sobre esta pandemia? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.